si fue Kafka que nadó, pero yo vine a tantear tu piel con el riesgo de ahogar, quedarme sin aire. Entender el origen de la vida, bueno, la sensible. Se enredan como petacas, todos se atrapan en la oscuridad. Arranca la noche aquí en todo. Yeah.